Bueno. Hola Eduardo, soy Alejandro de Guadalajara. ¿Cómo estás? Se equivoca, no soy Eduardo. ¿Es el 3465-3733111? No, no es el 121 al final. Vaya, lo siento mucho. No se preocupe, bye. Dígame. Buenos días, ¿está Jordi? Soy Monse. Hombre, Monse, ¿qué tal? Lo siento, Jordi ahora no está en Barcelona. ¿Quieres dejarle un mensaje? No, no, quería hablar con él. Llámalo al móvil, ¿vale? Genial, adeu. Adiós, guapa. Hola. Buenos días, soy Mariano de Buenos Aires. ¿Mariano? Sí, vos sos Marcos, ¿verdad? Te llamo para... No, no, yo soy Fernando, lo siento. Perdóname. No te preocupes. Chau. ¿Aló? Patricia, soy Sandra de Bogotá. Sandra, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también. ¿Está tu hermano? Claro, ahora le digo que se ponga. Aquí está, te lo paso. Gracias.